hay dos cosas que se tienen que, dos cosas fundamentales que se tienen que incorporar ahora como resultado de la autopsia, que son la causa eficiente de la muerte de Santiago, que bueno, la situación de que haya, pudo haber muerto ahogado no significa una sola hipótesis. Morir ahogado, se puede morir ahogado de muchas maneras, no de manera accidental, como exclusiva forma, ¿no?, de morir ahogado. Lo primero que tienen que determinar los peritos son la causa eficiente de muerte, la fecha probable de fallecimiento y el tiempo de que pudo haber tenido el cuerpo en el lugar donde se lo encontró. Con esas tres cosas creo que podríamos tener gran parte de la verdad asegurada. Y en el, si me preguntas a mí, el hecho de que el equipo argentino de antropología forense esté interviniendo en estas pericias es una garantía, digamos, por lo menos en mi opinión, soy fuera de la causa, no, por eso puedo decirlo. Son profesionales muy idóneos, que tienen un prestigio internacional y que jamás entregarían un resultado a ninguna de las partes, sino que justamente ese prestigio ganado a nivel internacional lo tienen digamos en relación a trabajar por la verdad sin ningún tipo de interés más que ese.